El Batallón Pluto es un podcast independiente sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga siendo así durante muchos años, hazte mecenas en elbatallonpluto.com/mecenas. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al último Batallón Responde, al último de verdad, de corazón, con total honestidad. Ha llegado el momento de cerrar temporada, de cerrar filas y de hacer los deberes con esta sección que ya sabéis que publicamos cada jueves, donde los protagonistas sois vosotros con vuestros audios, con vuestros comentarios, mensajes, críticas, todo lo que nos pongáis en la cajita de comentarios de iVoox o en info@elbatallonpluto.com. Hoy va a ser un responde especial, como mandan los cánones, porque hay que cerrar temporada, porque mandamos deberes, como hacemos siempre a los oyentes, y han cumplido. Han cumplido con nota, con sobresaliente, con matrícula de honor. Y vamos a verlo dentro de un rato, pero es que además hoy tenemos la fortuna de conseguir estar todos aquí, todo el pelotón, todo el batallón al completo. Así que yo paso a las presentaciones. Tony, bienvenido. Gracias, gracias. Ya había ganas de estar por aquí otra vez y de escuchar, bueno, de leer lo que nos dice nuestra gente maravillosa. Siempre digo lo mismo, pero es que es verdad, son gente maravillosa y nos escriben y lo leemos. Es un gran ciclo de esta vida. Pero para la sexta temporada tendrás que cambiar un poco el saludo, ¿no? Sí, a lo mejor lo hago en catalán, a ver qué pasa. No, mira, pues estaría guay, estaría guay. Vale, pues vamos a seguir porque hoy somos muchos. Afortunadamente también está por aquí Aitor. Hola, hola. Hola, hola. No podía perderme el último responde de la temporada para leer esos comentarios finales de los oyentes. Que, joder, cómo responden, ¿eh? Cuando haces la llamada, lo hicieron la semana pasada pensando que era el penúltimo, cuando no lo fue. Y ahora otra vez nos han petado el email, vamos. O sea que muy agradecido y deseando leerlos y escucharlos a todos. La llamada de Alexandria, efectivamente. Eso es. Ahí están todos. Ya adelanto, voy a cebarlo. La parte de los audios es una locura lo que tenemos hoy. Una auténtica locura. Pero vamos a continuar porque también nos acompaña Juanjo, bienvenido. Hola, muy buenas. Pues yo la verdad es que estoy muy contento porque como están los titulares para leer los me gusta, yo esta semana descanso, que estaba ya hartito de estar leyendo tantos nombres, yo me vuelvo loco. Yo soy un hombre mayor y yo ya no estoy para esos trotes. ¿Qué pasará en la siguiente temporada? ¿Quién los leerá? ¿Lo hará un robot o uno de vosotros? La IA. Si aquí hubiera democracia, yo votaría por ello. Ya lo veremos. De momento, hoy ya sabemos a quién le toca hacer los deberes, que se vaya preparando, que luego vienen las sorpresas. Y cerramos estas presentaciones con Atreides. ¿Qué tal? Pues muy bien, estoy pensando en que se incorpore Loquendo, ¿no? Para poder ocuparse de los nombres. Estaría bien que se ocuparía de todo. Por lo demás, muy bien. La verdad es que estoy impresionado por la respuesta, porque normalmente nunca nos fallan los oyentes, pero es que estoy abrumado. Son una barbaridad de audios. Sí. De hecho, estaba yo pensando, a ver, la escaleta mental. Hoy solamente podemos hablar 20 minutos porque los otros 20 lo van a ocupar ellos. ¿Y es así? Sí, así. Así que habrá que decir las cosas muy rápido. Pues a ver, porque hay debates muy interesantes. Yo soy Sergio, presento esto y vamos con los comentarios. Por ejemplo, Jesús Bermúdez dice: buenos días, es extraño ir a firmar un finiquito laboral con una sonrisa de lado a lado, pero el Batallón Pluto lo ha conseguido. Mil gracias por suavizar... Por suavizarme, el mal trago. Bueno, le contestamos creo que todos, no solamente aquí en este batallón, sino también los oyentes, otros compis. Y creo que eso es lo bonito, ¿no? Cómo se genera ahí un calor y un apoyo a cuando alguien lo está pasando mal. Sí. A ver, también depende de cuánto sea el finiquito que firmes, porque hay veces que eres el de Zara y lo flipas. Pero yo encantado de que le demos en momentos malos a la gente pues un buen resguardo de ánimo. Y normalmente lo de cambiar de trabajo suele ser para mejor, o sea que en el momento lo ves muy negro, pero luego normalmente dices, ah, menos mal que lo hice, porque a veces no te decides a cambiar por las circunstancias, porque estás cómodo y eso, pero a veces la vida te obliga y bueno, pues es cuando salen cosas interesantes, así que le deseo toda la suerte. Perfecto, pues eso, seguro que le va a ir genial, tiene aquí la bendición y el apoyo de este batallón. Dice Telate, que además plantea un debate interesante, después del Black Friday, después de todas las novedades de los juegos que tengo guardados en cajones para darles duro en el futuro, sigo sin saber en qué aventura gastar mi tiempo. Una pregunta, soldados. ¿Qué afición tenéis para olvidaros un poco de los videojuegos? ¿Algo que limpie la mente? Un saludo y por favor, no cambiéis, batallón. ¿Qué afición tenéis para olvidaros de los videojuegos? Para esos momentos en los que a lo mejor estáis un poco saturados. Os paso la pelota. Pues a ver, es que claro, ha dicho dos cosas distintas. Ha dicho para distraeros de los videojuegos y para limpiar la mente. Cuando me distraigo de videojuegos, no sé si lo que hago es limpiar mi mente, porque yo qué sé, desde quedar con gente, ir a tomar algo, ver al ponerme en la tele, salir, ir a ver tiendas y espero no comprar demasiado, no sé, simplemente buscar otra cosa. Tú, si ves que hay alguna cosa que te llama, dale caña, seguro que hay mil formas de hacerla, aunque digas, hostia, a lo mejor esto es caro hacerlo, seguro que hay formas económicas, así que lo que te tire... No sé, hay lo típico de libros, pelis, tal. Yo creo que lo mejor siempre es ir con amigos a tomar alguna cosilla, sea un café o sea al aire. Sí, lo mío es parecido a lo que ha dicho Tony. Yo un poco es estar con mi familia sobre todo, pasar ratos con las niñas o con mi mujer, ir a pasear, a ver cosas o una peli de cine, o con amigos, así también en plan familiar. No sé la edad que tendrá Telate, pero en mi caso me viene muy bien la desconexión mental, que normalmente no necesito desconectar de videojuegos, de hecho es lo que utilizo para desconectar de la rutina diaria y tal, los videojuegos son mi salvaguardia. Uh-huh. Pero si tuviera que desconectar o si tuviera que pensar en algo que es algo alternativo, pues es pasar tiempo con la familia y con los amigos. Uh-huh. ¿Y los demás? En mi caso es un poco distinto, porque aparte de lo que decís, los videojuegos sí que me pueden llegar un poco a saturar, y entonces yo sí que cojo y los alterno con otros hobbies. La verdad es que soy un poco un friki universal, porque me gustan muchas cosas frikis, entonces pasan la ciencia ficción, lo que son series, películas, cómics, sobre todo, y luego no tan friki, pero bueno, la parte de viajar, que también me gusta mucho viajar y conocer sitios distintos y ver las costumbres, y la parte gastronómica también de los viajes. O sea, que son más o menos con todo eso, más lo de quedar con los amigos, más lo de salir y despejarse, un poco lo que suelo hacer para cuando pues, terminas con un juego que te has metido mucho en él y que te quita mucho tiempo de pensar cuando no estás pensando en la parte del trabajo. Sí, es verdad que muchas de las cosas que hacemos, aparte de jugar videojuegos, también requieren una pantalla, o sea que muchas veces te pones a ver una serie, yo que sé, Netflix, o vas al cine quizá con amigos, y no nos damos cuenta de la cantidad de horas que hacemos forzar la vista durante el día, ¿eh? Aunque sea leyendo un libro, un cómic, es brutal, ¿eh? Si te paras a pensarlo. Es verdad, sí, sí. Pues yo por mi parte, claro, ya lo habéis dicho, prácticamente, de hecho los videojuegos no es lo que más ocupo mi tiempo ya de por sí, por tanto no llego a saturarme, pero sí que voy alternando. A mí me encanta el cine, la literatura, la música, creo que eso cualquiera que esté por Twitter lo puede entrever. Entonces no me llego a aburrir ni me ocurre tampoco eso de acabar un poquito con la cabeza saturada de videojuegos. Al final es encontrar una afición, ¿no? No quedarte solamente con los videojuegos ni solamente con otras cosas, que es lo bonito de la vida. Así que ahí está. Dice FP Ellos, saludos batallón, un gustazo escucharlos. Gracias por la oportunidad de jugar Shenmue, que no estaba en mi mapa, y de seguro le daré una oportunidad. Coincido con Juanjo sobre los servicios de hoy en día, que son una de las cosas más destacables de esta generación. Pero también siento que las mejoras técnicas dan una calidad de juegos en su conjunto visual, auditivo y lograr sumergirnos en esa magia que muchos conocemos desde niños. Soldado Gitam, fuera. Lo que dice FP Ellos, yo no sé si él va por ahí, pero leyéndolo me ha abocado a esa sensación de cuando éramos niños y veíamos esos polígonos en la primera Play, la Nintendo 64 o más atrás en la Super Nintendo, y en aquel momento la mente del niño cómo rellena los huecos, los espacios, y realmente lo veías con una definición que ahora te lo pones y dices, madre mía, qué mal se veía aquello, ¿eh? Y era con el fotorrealismo, ya no nos preocupamos de nada de eso. La Mega Drive a 4K y 60 frames por segundo, no te quepa duda. Completamente. Sí, sí. Pero yo creo que es un problema de falta de referente al final. porque ahora lo tenemos, ¿no? Y haces la odiosa comparativa. Pero en aquel momento era lo mejor que se había visto en la vida. Y entonces era como, madre mía, esto es insuperable, esto se ve de escándalo. Y era verdad, en aquel momento era verdad. Es verdad, pues fíjate, ahí queda. Luego dice Zols, ¿qué tal, batallón? De estos días de ofertas aproveché principalmente las de Steam y me llevé algunos títulos interesantes como Doom, Dark Souls Remaster, Ori and the Blind Forest, Superhot, Killer Instinct y el DLC de A Hat in Time. Y curiosamente hoy me pillé una PlayStation Classic que estaba al 15% de su precio original. Por lo demás, no he visto oportunidades de otro tipo de consolas. Me ha parecido interesante los comentarios relacionados con la Xbox All Digital, porque se presenta como una opción importante gracias al buen hacer del Game Pass. Espero llegar al informe de Shenmue con algo más de los juegos jugados, que tengo las remasterizaciones de PC compradas. Por lo demás, un gran programa como siempre. Un saludo. Pues fíjate, Zol, sobre el tema del Game Pass, tengo que decir que llevo toda la semana viciadísimo a Halo Reach. Locurón, locurón. Está en PC y en One, jugadlo, por favor. Juegazo. También he estado jugándolo y me ha parecido impresionante. O sea, ya lo había jugado en la Xbox 360 y, jolín, qué bien se ve ahora. Ha envejecido, o bueno, o lo han sacado sin cambiar las mecánicas ni nada, y ha envejecido fenomenal. No parece un juego antiguo, parece un juego completamente actual. De hecho, lo he jugado al tiempo alternando con el Star Wars, el Jedi Fallen Order, y los dos me han parecido buenísimos. No puedo decir que el Halo Reach se note viejo ni nada, al contrario, se ve genial. ¿Vosotros creéis que, desde la perspectiva de alguien que no ha jugado ningún Halo nunca, es la mejor puerta de entrada este Halo Reach? Sí, sí, sí. Perfecto. Claro, porque es al principio que la caída de Halo, del planeta Reach, entonces está muy, muy bien. Cronológicamente... ¿Sabes? Antes de que pase todo lo de... Antes del 1, ¿no? Sí, antes del 1. Sí, sí, sí. Oye, aparte de lo de Halo y tal, quería decir que las ofertas que ha pillado Souls es que son bastante buenas. Sí. Te pones a leer Doom, Dark Souls Remaster, Ori, Superhot, Killer Instinct, es que son todo. Está bastante bien. El tío ha cargado la mochila. No, Souls tiene. Souls tiene un blog sobre videojuegos y tiene muy buen criterio. Cada análisis que hace es un muy completo, concienzudo, y además algo que te gustará a ti, Sergio, se encarga de la música con mucho detalle y luego pone los cortes para explicarlo y todo lo demás. Bueno. O sea que no, de juegos tiene muy buen gusto desde siempre. Bueno, pues ahí tiene ahora material para meter en el blog. Tiene bastante. Ya te digo. Que le eche un ojo a la banda sonora de ese Doom, porque es una auténtica locura el proceso de desarrollo. Hay documentales, incluso. Bueno, seguimos, porque luego dice DJ Jose, me ha encantado este programa, cada vez se me hace más larga la espera para el nuevo. Seguid así, cracks. Pues muchas gracias. Luego dice Juan Russo Díaz, qué bueno sois, Y ahí se queda. No sabemos ese de qué sería. Cobardes. Pecador. Luego dice Alejandro, un saludo, batallón, y no te preocupes, Sergio, por el informe de misión. Más vale tomarse el tiempo que haga falta para un proyecto como un Cyberpunk 2077 a sacarlo con prisas por cumplir con una fecha, como un Assassin's Creed Unity. Madre mía, la comparación. Las referencias, Me han encantado. Diciéndolo así es que totalmente es razón. Se entiende completamente. Sí. Qué grande. El mes guay. Muy buenas, batallón. Terminando la temporada. Mi primera temporada en la familia del batallón. Solo puedo agradecer la infinita cantidad de horas de entretenimiento que me habéis brindado de forma totalmente desinteresada. Esto es algo que considero que está a la altura de muy pocas personas. Me habéis hecho soñar, reír, emocionarme. Incluso he podido conocer durante este año a algunos de vosotros y también a algunas de las personas increíbles de esta familia tan grande que habéis creado. Por ello no puedo dejar de estar eternamente agradecido. Hacéis una labor increíble uniéndonos en torno a esta pasión que todos sentimos por los videojuegos. Habéis llegado directos al cocoro. Gracias por esta gran temporada y espero que lleguen muchísimas más. Un abrazo. Pues el mes guay, espero que haya más temporada y espero que estés con nosotros aquí, de corazón. Sí, yo lo que quería era decir solo que la familia la han hecho ellos, que es algo que para mí es más grande, porque nosotros es verdad que hemos puesto un poco los mimbres, ¿no? Que es montar el Discord, tener el podcast, que es como el punto donde la gente se reúne, pero el artificio, lo que es la magia, la han hecho ellos. Es un trabajo de la comunidad fabricado por ellos y de hecho el monstruo crece solo. Nosotros somos incapaces de domar la fiera. La fiera avanza a paso agigantado y nosotros lo único que hacemos es disfrutarlo. Sí, sí. Esto es como si fuera el nexo, ¿no? El ayuntamiento. Y ellos están ahí en la plaza dando vida a este pueblo que hemos creado. Somos un Animal Crossing, pero raro. Pero y además con lo genial de que no solamente es hablar por Discord, es que si hay oportunidad de reunirse, se vienen donde sea, se reúnen, es una pasada. Está muy, muy bien, la verdad. Es una locura, la verdad es que hay comentarios preciosos. Fer, que ahora se llama Fer Totti Edition, nos ha mandado un audio que ya lo oiremos, por eso no leo su comentario. Pero luego Álvaro Alonso, es que fijaos, dice: saludos Batallón, se acaba mi primera temporada completa como oyente y es mi deber daros las gracias, ya que os habéis convertido en uno de mis podcasts preferidos. Me encantáis porque tenéis las ganas y la pasión de un podcast amateur, pero obtenéis los resultados de un programa totalmente profesional. Sin dejar de ser críticos, enfocáis siempre los temas desde una perspectiva positiva y agradable, creando un clima en el que dan ganas de participar. Y sinceramente, creo que eso es lo que nos cautiva a muchos de nosotros. Espero seguir escuchando vuestras voces durante muchos años más. Y aquí os dejo un tema de debate que me parece muy interesante. ¿Por qué pensáis que en la crítica de videojuegos se valoran las obras con puntuaciones mucho más altas que en la crítica de cine? ¿Son tal vez los videojuegos experiencias más personales debido a su interactividad y por ello ponemos más énfasis en las cosas buenas que nos hacen sentir? Un saludo. Wow, ha abierto un melón, que a ver quién es el guapo que le contesta. Pues mira, primero, gracias por lo de profesionales. Yo creo que ahí Sergio es el principal culpable, porque editas que da gusto, Sergio, madre mía. Y bueno, y muchas otras calidades, por supuesto. Y el tema del cine, sí que es verdad que yo muchas veces que entro en Metacritic y veo, digo, hostia, Death Stranding 80 y algo, no sé qué, yo qué sé, Astrobot 90, por decir alguno que tenga nota alta. Y veo luego pelis que me han gustado y tienen un 50 y pico. Digo, ¿qué ha pasado aquí? Creo que al final esto responde a una industria mucho más, con mucho más rodaje, la del cine, en la que hay baremos que ya están muy, como muy marcados, muy fijos. No diré si eso es mejor o peor. Pero creo que al final en videojuegos la cosa está mucho más, por decirlo de alguna manera, a libre interpretación. Quizás en esa falta de rodaje en comparación al cine, no que la tenga per se, creo que es lo que hace que tengamos notas tan altas con más asiduidad que el resto de lo que es el audiovisual. No, pero también creo yo que la capacidad de análisis para una película es mucho mayor que para el cine. Quiero decir, tú puedes hacer en una tarde, con cierta dificultad, pero puedes hacerlo 4 visionados de una película, ¿vale? O en un día más todavía. Te da tiempo a revisionar la película las veces que haga falta para poder ser todo lo crítico que puedas en el producto en un día. En un videojuego eso es inviable. La experiencia es mucho más larga, es mucho más duradera, mucho más inmersiva y es mucho más difícil condensar una opinión de un juego de, vamos a poner, 20 horas y consideramos un juego de 20 horas un juego justito, ¿vale? Y entonces eso ahora puntúalo sin haberte metido en eso. Claro, es que es complicado, es que el hecho de usar baremo como en el cine, yo creo que ya está mal. Vamos a partir de la base de que no estás analizando cosas al mismo nivel. Son diferentes contextos y tal vez el problema sea ese. Y que no hay una prensa tan fuerte como la del cine. Es decir, lo hemos hablado. Ni academia. Ni academia. Es todo mucho más precario. El periodista se ajusta a tiempos, pues eso, muy ajustados, muy apretados. Hay una presión de las compañías de cara a la inversión publicitaria y de todo lo que hay, que no hay una fórmula mágica, pero si seguimos con el tema de las notas, si nos lo proponemos porque tiene que estar, porque es más objetivo y aritmético, creo que hay fórmulas. Por ejemplo, y sé que la gente me dirá, no es el mejor ejemplo del mundo, Kotaku al final hace lo que hace la revista Fotogramas, es decir, un juego no lo analiza una persona, sino 4. Creo que sigue teniendo fallos. Famitsu, eso, perdona. No es la mejor fórmula del mundo. Hemos visto juegos de Famitsu que se han llevado un 39 o un 40, pero siempre el margen de error yo intuyo que será un poquito más bajo que solamente la responsabilidad que recaiga sobre una persona, ¿no? No lo sé, porque entonces, Sergio, también lo que se puede entender es que la guía tiene que ser Metacritic para las notas, no para los análisis, porque al fin y al cabo Metacritic lo que hace es una media ponderada de todo lo que han votado cada uno con sus notas, y al final pues, la mayoría de la gente opina. Sí, el debate es muy notas sí, notas no, y el problema no está en que haya notas o no notas, el problema está en lo que dice Álvaro, ¿no? Que ¿por qué se vota tan alto? Es decir, que por debajo de 7 el juego ya consideramos todos que es una mierda. Hay un motivo lógico para eso, y es que, vamos, pienso yo, tú no puedes poner a una persona que no le gusta un género de juego a jugar ese juego. Es verdad. Es decir, si no te gusta el rol, tú no puedes cascarte las horas de Dragon Quest. Te suicidas y no veas lo que escribes después. No, es que a saber la puntuación que podrá. Exacto, te condicionas. ¿Qué ocurre? Que en el cine no hay una persona que diga, no, es que yo solo veo comedias, yo solo veo dramas, ¿no? Tú ves cine y te ves todo el cine. Entonces aquí hay un problema de fondo y es la esencia misma de lo que es el análisis, que ahí es donde hay que ir a morir en el asunto. Ahí tienes toda la razón, porque te coge un crítico que no le gustan las películas de superhéroes, le pones una y lo que escribe no te quiero contar. Pero aquí alguien que le gusten los juegos de rol es quien analiza juegos de rol. Entonces, bueno, pues a lo mejor le perdona cosas que alguien que sea de juegos de acción no le perdonaría en la vida. De hecho, a mí, si me viene una persona que no le gustan los juegos, los fighting games, hacerme un análisis de ese juego, ni cuento con su análisis porque digo, claro, este no sabe de lo que está hablando, porque sí, estamos hablando de un género hiper especializado. Sí, pero que también, esto sería otro melón que no vamos a abrir porque tenemos muchas cosas, pero ¿qué buscamos en un análisis? Es que también depende, hay muchos tipos de análisis, no hay una única fórmula y creo que eso también es bonito, que al final uno va buscando la opinión de una persona concreta, otros van buscando los datos quizás más objetivos a nivel de técnico, de FPS. Es que es otro melón. Álvaro aquí ha sido muy listo planteando la pregunta y seguro que da para un debate para la sexta temporada. Yo en cualquier caso solo quería agradecerle su comentario, la parte que nos alaba el trabajo, que lo agradezco mucho, y decirle que yo creo que el secreto de nuestro podcast, si puedo decirlo, es el respeto. La palabra respeto es algo importantísimo que no se pierde ni cuando hablamos entre nosotros ni cuando hablamos de los demás. Eso es muy importante. Y que nos gustan los videojuegos, o sea, que nos divertimos con ellos y disfrutamos con ellos, y eso lo trasladamos, porque precisamente es verdad que a veces hay cosas que criticar y no queda más remedio, pero lo criticamos a pesar, no porque nos guste recrearnos en ello, sino que lo que nos gusta es jugar con los juegos y pasárnoslo bien y contarlo. ¿A que no sabéis quién se lo pasan bien? Los oyentes. Es que nos han enviado audios que ahora cuando los escuchemos vais a quedaros locos. Así que si os parece, nosotros hemos hablado mucho, no hoy, sino llevamos un año, 4 años en general, hablando, y yo quiero que la voz la tengan, iba a decir por una vez, pero afortunadamente hay muchas ocasiones, los oyentes. Ellos se lo merecen todo, así que vamos a ello. Muy buenos días, chicos. Soy Alex, del grupo de Discord. Ey, ¿cómo que Alex? Soy yo Higoku. ¿Cómo? ¿Higoku? ¿Qué haces aquí? Hola, chicos. Aquí Javier F. Espera. Oye. ¿Perdón? ¿Javi? Pero... Alex, Higoku. ¿Pero qué hacéis aquí? Que este es mi audio. ¿Qué coño ha pasado? Oye, chicos. ¿Os parece que ya que hemos coincidido los tres, por ejemplo, tomamos el control de la emisión? Venga, vale. Pues a ver... Venga. Ya que estamos... Pues lo primero para eso, pues yo creo que necesitamos un nombre, yo qué sé. ¿Se os ocurre alguna cosa? Un nombre. El Banquillo Pluto. Ese está bien. Pero, ¿qué te parece Los Mandalorianos? A mí no me convence ninguno. Yo creo que la Playa Quiral estaría mucho mejor. Lo tengo. A ver qué os parece. El Banquillo de los Plutos Mandalorianos en la Playa Quiral. Uf, yo creo, chicos, que sí es solo del nombre para otro día, ¿eh? Sí, igual es lo mejor, sí. Váyatela. Bueno, venga, vale. Pues nada... Pues este sería pues nuestro primer y esperemos que no último programa. Así que, si os parece, vamos a aprovechar para repasar un poquito lo que ha sido este año. Vamos allá. Pues mira, por ejemplo, empiezo yo. Yo creo que para mí lo que ha marcado un antes y un después, sobre todo en el podcast, todo este crecimiento, ha sido el tema de los mecenas. Porque yo, por ejemplo, en mi caso particular, les llevo siguiendo desde el final de la primera temporada con el especial de Final Fantasy VII. Y claro, si yo miro hacia atrás, en el pasado, en estos 4 años... han cambiado muchas cosas en mi vida. Ya ha habido momentos buenos, momentos malos, alegría, incertidumbre, pero si algo se ha mantenido esos 4 años es que los martes había Batallón Plus. Entonces, quieras que no, en esos 4 años se va a generar un sentimiento de agradecimiento que yo tenía la necesidad de poder expresarlo. Y con esto de los mecenas, aunque sea una tontería lo que podamos aportar, cada uno lo que pueda, pues hombre, simplemente el poder decir un gracias y sobre todo que no les cueste dinero, ya no que ganen dinero, sino que al menos no les cueste dinero el poder seguir con el programa, pues mira, yo con eso la verdad es que estoy muy contento. Totalmente de acuerdo, compañero. La verdad es que yo sobre todo lo que valoro es el tema del tiempo, en otras cosas, ¿no? Todo el contenido que nos dan, es que es una barbaridad de contenido a la semana, pero es el tiempo, que para mí es algo, ya lo he comentado anteriormente, pero es que es algo muy muy valioso, y es que nos están regalando parte del suyo, y es que eso no tiene precio, o sea, que menos que un detalle, es por tener un poquito un detalle y oye, mira, si se ayuda para algo, pues genial. Yo es que lo veo como si tuviera unos amigos a los que aprecio mucho, de hecho que les he cogido un montón de cariño, y los quisiera invitar a tomar unas cañas, unos refrescos, pues por distancia no puedo hacerlo, digo, qué mejor que colaborar con unos euros al mes. Es que yo creo que lo que hacen vale muchísimo más, pero bueno, es mi pequeña colaboración y creo que se la merecen. Pues me vienen ahora recuerdos precisamente del E3, que bueno, eso fue algo mágico. Bueno, ya como sabéis, yo entré un poquito más tarde, entré no hace no mucho, pero bueno, es que fue, bueno, la acogida fue bestial que me disteis, ¿no? Porque al final esto es cosa de todos, es que el grupo, la comunidad, esto, bueno, maravilloso. Y tengo muy buenos recuerdos del E3, porque es que yo el E3 es una feria que siempre he tenido mucho hype, digamos, ¿no? Desde hace años, pero poco a poco he ido perdiendo un poquito el feeling con ella, y la verdad es que últimamente apenas lo veía, ni mis amigos, ni nada, ni ya, como que me daba igual, ¿no? Y sin embargo, este año con el batallón ha sido algo bestial, o sea, increíble. La ilusión con la que lo he vivido junto a todos vosotros ha sido algo, o sea, tengo un recuerdo precioso de eso. Ahí te entiendo, porque en mi caso yo creo que también he tenido una experiencia similar, aunque lo sigo desde hace 4 años, lo que es el tema de los directos, el Discord, no me metí hasta el año pasado, y yo sí es verdad que el E3 lo veía todos los años y madrugaba, como buen fricazo de los videojuegos, pero lo veía solo. Y cuando lo vi el año pasado, rodeado de tanta gente y de tan buena gente, porque yo antes del Discord me metí al directo, o sea, yo no conocía a nadie, y ahí estaba, por ejemplo, pues Jojor y muchos de los que yo llamo los clásicos, y es que me acogieron, pero de una manera que dije, esta gente es la leche. Entonces, para los que estamos huérfanos a la hora de ver el E3, yo creo que esto pues es un sentimiento que es muy muy difícil de expresar, de gratitud absoluta, la comunidad que han formado. Sí, a mí me ocurre algo muy parecido, porque yo aquí no tengo muchos amigos con los que hablar de videojuegos. El E3 es algo que me gusta mucho, pero yo siempre lo seguía yo solo y un poquito así en la distancia, leía las noticias ahí al tiempo. Y este año ha sido mi primer E3 con un grupo de amigos comentando en directo, disfrutando, viviéndolo con mucha emoción y te digo, ha sido magnífico y no veo la hora de que llegue el siguiente, que ya vienen las máquinas de nueva generación. Y también los especiales, los informes de misión, en los que los compañeros se lo curran un montón y encima hacen que intervengamos también los oyentes, ¿no? Le tengo mucho cariño, por ejemplo, a este verano con las 3 partes del Doom, porque es un juego que a mí no me interesa, no me gusta, y ha sido uno de los especiales que más he disfrutado por todo el trabajo que había detrás de investigación, la relación entre los creadores, las músicas, los desarrollos de motores gráficos. Me pareció apasionante. Y te digo, a partir de ahí los especiales y los informes de misión se han convertido en mi espacio preferido del Batallón Pluto. Sí, pues totalmente de acuerdo. Además, lo que comentas de qué hay detrás del desarrollo del videojuego, porque tú, por ejemplo, escuchas otros podcasts, totalmente especial, y cualquier juego. Y lo que ocurre es que pues hablan del juego, de su historia, y es como un recorrido a lo largo del juego. Pero el que hay detrás, en total, el desarrollo, los autores, sus relaciones, sus motivaciones, yo creo que el Batallón es de los, voy a decir pocos, no conozco otro, pero voy a decir pocos por si acaso, de los que lo hacen, y es que lo hacen tan bien que se te hace apasionante. Este año, por ejemplo, el de Doom, que yo tampoco lo había jugado, salvo 2016, pero el año pasado Bioshock. Yo Bioshock, los 3 los jugué este año. Y el año pasado me escuché la primera parte, y es que me encantó, y no había jugado los juegos. O sea, yo creo que eso es que lo hacen de manera impresionante y espero que no lo pierdan nunca. Muy de acuerdo con el tema de los especiales. Es que es un contenido, vamos, maravilloso. Yo precisamente, justo el ejemplo del Doom, yo tampoco soy fan de esa saga y de hecho de ningún shooter. Ya lo he comentado alguna vez, no es un género que a mí me apasione. Y es que la manera de contarlo, la historia detrás del desarrollo y demás, me enganchó tanto que es que, o sea, realmente daba igual que fuese ese juego u otro. Era la forma de hacerlo, lo que bien que se lo prepararon y demás, todo el contenido, es que era súper interesante. Pero sí que aquí tengo que decir que el que yo le tengo mucho cariño fue el especial de Dark Souls, porque es como yo conocí al batallón. Y bueno, desde ahí me ha estado acompañando siempre y bueno, y eso es una maravilla. Y bueno, chicos, este sabotaje no podría ser posible sin nuestro patrocinador, Colectoid.es. que tiene un convenio con el servicio de paquetería de Bridges. ¿De Bridges? ¿Y ya sé cuál es? Haya declive o haya sol, repartos Bridges es lo mejor. ¿No lo conoces, tío? No sé si es verdad, Sam. Un chaval muy majo, que es que ni cobra ni nada. Tú le das unos likes y el tío se va con una sonrisa. Sí. Es verdad, qué crack el tío. ¿Te acuerdas, Javi, cuando nos trajo los paquetes estos de pastillas? Esto es apasionante. No, chicos, que esto es apasionante, que me encantaría quedarme hablando, pero nos quedamos sin tiempo. Así que yo creo que hemos sido suficientemente malos y devolvemos la conexión a los comandantes en el estudio. Espacio patrocinado por Hideo Kojima. Hola, batallón. Aquí vuestro primo Arelas. Este es el segundo audio que grabo en mi vida y me he dado cuenta de una cosa, y es que no me gusta grabar audio. Muy estúpido, porque estoy hablando a la nada. Los que me conocéis sabéis que soy un tío bastante extrovertido en persona y hablo mucho por TS y demás cuando he estado jugando a juegos. Así que no debería costarme tanto, pero no sé, me quedo aquí mirando la pantalla y me siento un poco tonto, pero bueno. La historia. Esta temporada pues ha sido muy importante para mí. La verdad es que me animé a hacerme mecenas en esta temporada, llevo escuchando el programa bastante tiempo, pero bueno, pues al final pues dije, me tengo que animar a hacer esto, a meterme en la comunidad del Discord y demás, y es que la verdad yo he pasado por un bache hace no mucho tiempo, el batallón ha sido algo que me ha ayudado bastante a salir de él. Y bueno, aunque me está costando un poco grabar esto, pues bueno, ya le comenté a Sergio en su día que cuando vengan tiempos complicados, que no se olvide del bien que hacen a mucha gente, ¿no? Porque lo hacen. Así que, bueno, os cuento también un poquito de lo que he estado jugando este año. Yo he dejado el Warcraft hace poquito tiempo. Es un juego que llena muchísimas horas del día. Los que lo habréis jugado lo sabréis, que es una droga dura, muy dura. Y bueno, ahora estoy jugando al Bloodborne. Me tiene bastante enganchado. Me está gustando muchísimo y tengo muchísimos juegos en lista todavía los que quiero jugar. Porque, pues como os digo, como antes solo jugaba esto, pues no da tiempo a jugar a nada más. Así que, bueno, pues este corte tan feo que he tenido que hacer es porque han venido los amigos. Y nada, que lo único que voy a decir, que os hagáis todos mecenas, que merece muchísimo la pena, que es muy gratificante y que espero que esto siga por muchísimos años. Así que nada, chavales, un abrazo y a todos. ¿Queréis saludar? ¡Hola, batallón bruto! Venga, adiós. Hola a todos, soy Jor. Y vengo para el audio del último responde de la temporada y de la década, ojo la importancia, por tanto. Y hablabais en el último podcast de qué ha definido, qué ha traído esta generación. Y yo destacaría tres cosas. Por un lado, el asentamiento ya definitivo del formato digital como opción, porque sí, ya estuvo presente durante toda la generación pasada, pero creo que seguía habiendo todavía esa percepción de, bueno, está ahí, si no queda más remedio, y ahora mismo que estamos ya casi en el 50-50, ya creo que está más que asentado y es una cosa que es un hecho y que ha ayudado a que estén modelos de suscripción después, como el tema de que den los juegos, el Game Pass y todo lo demás. Al igual que la generación pasada, por ejemplo, se centró mucho en todo el tema del juego online, que estalló muchísimo. Veo también, a lo largo de estos últimos años, vi lo que es la explosión indie, que recuerdo que comentaba Héctor en el programa, que eso de que ya es cuando de verdad empezaron a salir muchos indies, a tener ese camino adelante, a de verdad ser juegos a tener en cuenta sin la necesidad de que la etiqueta indie sea un para ser un indie. Y ahora mismo hay de todo lo que es indies y se miran como si nada. Entonces sí que esa expresión la veo como una de las cosas que ha dado esta generación y que se van a quedar dentro de esa parte de hacer el videojuego accesible también a nivel de desarrolladores. Y otra de las principales cosas que vi con esta generación es que el tema de el momento social de jugar a videojuegos. Y hablo por un lado de las opciones de compartir y demás dentro de la consola, que en su momento yo os vi bastante cuestionables, cosas como que el mando de PlayStation 4 incluye un botón compartir con el cual puedes compartir clips o capturas directamente sobre la marcha, que decían, ¿para qué quiero eso para jugar? Y al final sí que ha ido acorde a lo que han sido la expresión de las redes sociales. Pero también desde el punto de vista de que ha venido toda la explosión ya así real de todo el tema de la transmisión, en YouTube, en Twitch, definido como en directo, todo lo que es la parte social y de compartir, sea por estas transmisiones o sea hago una captura, te la mando, comparto, oye, estoy con esto, mira este momento qué guay, queda grabado. Y que al principio cuando empezó la generación era un poco más una cosa rara, que para qué. Entonces bueno, tengo tiempo hasta aquí, pero tengo que mencionar la cosa más importante que ha venido a los videojuegos en esta generación, que es, sin duda, el Batallón Pluto. Y con esto me despido. Chao y haceros mecenas, hijos de Pluta. Hola, Batallón. Aquí Fernando en el último audio del año. Que no será el último, eso lo sabéis. Y nada, vamos a hablar un poco del último programa. Y que un buen programa, por cierto. Y me ha encantado la presencia una vez más de Héctor, que siga repitiendo, que seguís teniendo unos invitados muy buenos. Y me voy a centrar un poco en su a qué estamos jugando, porque el Resident Evil 4, estoy completamente de acuerdo en su visión, en todo lo que ha dicho. Y yo lo disfruté en su día como el que más. Tengo una anécdota divertida además, que como llevaba ya bastante tiempo jugando y yo pensaba ya que estaba como con el final del juego, porque digo, esto está durando muchísimo. Y de repente me apareció un mensaje en la pantalla de la GameCube que me dijo, inserta el segundo disco. Dije, ¿cómo? ¿Que me queda otro disco? Y vamos, fue un momento de subidón total. Digo, a seguir disfrutándolo como un enano. Sí, tengo un despiste total y no me había dado cuenta que tenía dos discos en la caja. Y bueno, oye, voy a haceros una pregunta y os va a hacer gracia porque estos días he aprovechado para jugar a algo, a un juego que tenía pendiente, que es cortito, además lo había oído, que es el Journey. Y me vio mi peque jugando al Journey y dijo, ¿qué es esto? Digo, esto es una pasada, es súper bonito. Dice, pues sí, ay, quiero jugarlo. Digo, pues nada, ponte desde el principio que es corto. Se lo terminó, encantado, como cuando jugamos al Chris. Y mira que le gusta el Fortnite, los Call of Duty y todos estos, pero de vez en cuando se mete en este mundo y que le encanta. Y me dice, oye, ¿hay más juegos como este? Y me quedé un poco diciendo, pues la verdad que no lo sé. Así que os traslado la pregunta a vosotros o a cualquier miembro del batallón. ¿Hay más juegos estilo Journey, Gris, que sean muy bonitos y muy chulos? Y ya me despido. Pero quiero agradeceros pues un año más de compañía, de haber disfrutado de vosotros, de esta pasión que nos une a todos. Y nada, gracias Sergio, gracias Juanjo, gracias Atreide, gracias Tony, a ver si apareces más. Gracias Aitor. Y también agradecer a todos los invitados, a Héctor el más reciente, a Chica Beats, Sofía también, a todos los que han ido pasando por el programa, que han hecho que sea muy grande. Y nada, tomaros el merecido descanso que os habéis ganado, si son 2 semanas, 3, 4, 5, las que necesitéis, y ya cuando volváis, pues ya sabéis dónde estaremos, ahí esperándoos. Venga, un saludo y nos leemos, batallón. Y espero que esta vez no se os despiste mi audio, que en el último programa estaba ya con la gotita de sudor en la cabeza, digo que se les ha olvidado, menos mal que Juanjo hizo el comentario y entró. Venga, hasta luego. Hola a todos, batallón, amigos del Discord. Iba a empezar con un hola familia a lo Carlos Arguiñano, pero es que realmente casi sois de la familia, entonces me apetecía empezar así, pero bueno. Soy Dani, como habéis podido adivinar por mi voz. Y bueno, aprovechando este final de década y final de temporada del Batallón Pluto, tenía que mandaros un audio sí o sí. Ha sido una temporada bastante, bastante importante en vuestra historia del podcast. Se ha notado mucho la mejoría, se han notado mucho los cambios. Y sobre todo yo creo que el punto de inflexión está en esa comunidad que habéis creado en Discord. Que bueno, es cierto, no es por quitaros mérito, pero el mérito es de la propia comunidad también y del ambiente que habéis creado a través de la moderación, pero casi es como un pequeño reducto de dentro del caos de internet, el buen rollo que se desprende en esa comunidad y la verdad es que es de agradecer tanto a los propios miembros del Discord como a vosotros, por supuesto, que sin vosotros esto no sería posible. Y nada, realmente no quiero hablar de los programas más recientes, sencillamente quería agradeceros todo este esfuerzo que habéis hecho durante años y daros la enhorabuena por llegar hasta aquí. Y daros las gracias también por habernos permitido ponernos caras a través de esa quedada en la Madrid Games Week, que bueno, nos sirvió a muchos para conoceros en persona, que fue genial. Fue una pena no estar todos. Desde aquí mando un abrazo a Juanjo, que se te echó mucho de menos, o a Javi, por ejemplo. Aunque bueno, siempre hubiese sido de agradecer poder estar cuantos más mejor, ¿no? No sé si ponerme a hablar de los Toti. Como sabéis, yo en este año casi he disfrutado más de juegos de años anteriores que de este año. Entonces tampoco puedo hablar mucho de los Toti más allá de lo que ya sabéis a través de Discord. Mi audio, eso, era básicamente para daros las gracias, para hacer un pequeño repaso de lo que ha supuesto esta temporada para los oyentes y para vosotros, que eso, que tenéis que estar de enhorabuena, que os deseo muchos éxitos venideros, que Sergio se siga desatando como se desata, porque será muy tímido y todo lo que quieras, pero luego nos sorprende con cada cosa que para qué. Y con muchas más entrevistas y con mucho más trabajo por delante, que es lo que nos da alegrías a los oyentes. Un abrazo a todos y hasta la siguiente temporada. Wow. Wow. Parezco un perro, pero es que madre del amor hermoso. ¿Por dónde empiezo? Yo me he ido apuntando cosas, imagino que vosotros también. Así que voy a ir con ello, porque, por ejemplo, el primer audio, que ha sido básicamente se han agrupado y nos han hecho aquí la jugada del 15 para grabar un grupito, Higoku, Alex, Javi, ese audio. Yo me quedo con una cosa que comentas. Ellos mencionaban el caso del E3, ese sentimiento de comunidad, de cómo lo vivimos todos juntos y cómo a veces es verdad que en una afición tan bonita como esta, como son los videojuegos, a lo mejor en tu entorno no hay nadie que lo vive con la misma intensidad que tú y te sientes, como decía Alex, un poquito huérfano. Yo creo que parte del éxito, si hoy estamos aquí intentando adivinar si eso existe, si hay una fórmula, yo no lo tengo muy claro, es que al menos a nivel personal yo también soy un poco huérfano. Yo en mi entorno tampoco tengo mucha gente con la que hablar, más allá de vosotros. Entonces creo que eso también es bonito porque se generan lazos nuevos y eso se traslada y la experiencia del E3 fue maravillosa. Luego, Arelas, bueno, qué decir, que muchísimas gracias por todo, por el detallazo, tú lo sabes muy bien. Y que, bueno, que es un placer tenerte en la comunidad, que te abras, que te sinceres con nosotros, que compartas ese trocito de ti con los demás. Y que, bueno, recuerdos a todos los que estaban por ahí por tu casa. Eso vaya por delante. A Jojor, que es una maravilla, de verdad. Es una maravilla. Más allá de lo que has comentado en el audio, que es interesante resaltar lo mejor o lo más destacado de la generación, es una maravilla tenerte en todos los directos. Es que no falla. Da igual que yo haga el Pino Puente. Da igual que yo haga lo que sea. Que yo digo, no me va a ver nadie. Un viernes por la noche, un sábado, un domingo, jugando al Disney Adventure. Y ahí está Jojor. Y eso de verdad que no está pagado, eso vale oro. Así que mil gracias por estar ahí. Ojalá no fallen nunca. Y Fer, Fer, hablabas de Resident Evil 4, de Journey. Creo que mis compañeros también habrán apuntado algunas recomendaciones que hacerte. Quizás la más obvia, bueno, no se la quiero quitar a nadie, pero Abzu. Pero yo quería centrarme, por ejemplo, en Brothers, A Tale of Two Sons, este tipo de juego quizás más contemplativo, que te cuenta una historia mientras vas jugando. Es muy bonito. Y luego otro a lo mejor un poco más denso, no tanto para un niño, pero por si tú también lo quieres jugar, The Beginner's Guide. The Beginner's Guide yo siempre lo recomendaré, pase el tiempo que pase, aunque sea memeable, siempre lo diré. Y nada, Dani, que lo mismo digo, un placer, la comunidad que se ha formado, toda la razón, el mérito no es nuestro, como decía Juanjo, nosotros hemos puesto las bases, los cimientos, pero esto ya va solo, echa a andar. Así que yo me callo porque imagino que todos vosotros también tendréis un montón de cosas que decirles. Yo tengo mucho que decir, pero claro, tampoco me voy a parar por cada uno, porque entonces si hacemos eso los cinco, pues esto no se nos responde, esto es un especial, ¿no? Entonces voy a que me perdonen, que ya como Sergio lo ha hecho muy bien, ha pormenorizado. Yo lo primero es agradecer el cariño que se siente, que se agradece, que esa es nuestra gasolina. Por lo menos yo sé que a los demás también, pero hablo por mí. A mí me ayuda muchísimo recibir el cariño de la gente porque esto no es que sea lo más difícil del mundo, pero no es fácil compaginar la vida personal, la laboral, la afición y aparte de todo, pues hacer un poquito de batallón para el resto. Y la verdad es que se agradece mucho el cariño. Por supuesto, intentaremos estar aquí con mayor o menor medida, pero siempre intentando ayudar a la gente y, por supuesto, valoro mucho la creatividad cuando mandan audios, valoro mucho la sinceridad cuando se mandan, que se manden como sea. Hoy, por ejemplo, en el Discord ha habido alguno que hablaba de no, es que a mí me da vergüenza tal. Chicos, vergüenza ninguna, soy gente genial, mandad los audios como queráis, como seáis, porque se agradecen todo. Muchísimas gracias, de verdad. Sí, sois la caña, auténticamente sois una máquina todos de darnos energía y la verdad es que se agradece muchísimo, ya sea con audios, con comentarios, con mensajes en Discord con mensajes en los directos. Es una pasada. Y me quedo con dos cositas que han dicho por aquí por los audios. Bueno, primero, Higoku y compañía, sois unos cracks. O sea, montado una compañía de teatro y os voy a ver. Sois la leche. sobre lo que han dicho de qué juegos similares a Journey, lo que ha dicho Sergio, Abzu. Abzu es espectacular. Yo pensaba que los juegos tipo Journey no eran para mí porque Journey a lo mejor lo tenía muy endiosado. Lo jugué y me gustó, pero no tanto. Y en cambio probé Abzu y digo, sí, sí, estos juegos me gustan mucho. Pues simplemente a lo mejor tenía Journey demasiado alto porque todo el mundo había dicho barbaridades. Y es una barbaridad de buen juego. Pero Abzu iba con la cabeza vacía y para mí fue, creo que, mi top 2 de 2016. Otra cosita que han dicho por aquí es el tema de, bueno, es que no tengo muchos compañeros con quien hablar de videojuegos. Creo que soy una excepción porque al final, esto como anécdota personal, he estudiado dos grados superiores de videojuegos y tengo sobrepoblación de gente con quien hablar de videojuegos. Y como anécdota curiosa, hace nada, 2 días salimos unos cuantos a tomar algo por la noche, que hacía mucho que no nos reuníamos. Y uno de ellos no era de videojuegos. Y estábamos todos hablando de juegos y le veía sufriendo al pobre. Lo marginasteis. Lo marginaron. Yo salvé la situación. Yo hice la jugada maestra que hago siempre, que es coger el móvil, coger la aplicación del Yo Nunca y sacarla. Y eso te salva la noche, una tarde, todo. Te lo juro que es la panacea de todo. Qué bueno. Oye, pues yo también quiero agradecer a todo el mundo, pero especialmente en este caso quiero agradecerlo por mí, porque creo que lo he dicho alguna vez, pero no está mal recordarlo. Soy el nuevo, llevo desde este año y sin embargo no me he sentido en ningún momento así. El trato fue desde el primer momento increíble y la verdad es que tengo que darles las gracias a todos, porque es verdad lo de que hablar de videojuegos, salvo Tony, que es afortunado, aunque a lo mejor está un poco harto al revés de hablar de videojuegos, en mi caso pasa algo parecido. Yo no puedo hablar en profundidad de videojuegos con nadie, puedo hablar con algunos amigos que juegan de vez en cuando, pero en cuanto coges y pasas más allá de si les ha gustado un poco o no, no puedes hablar con nadie. Gracias a Sergio, a Juanjo, a Aitor, a Tony, ahora puedo hablar con vosotros y contaros qué me parece y qué opino. Y lo que es una pasada es la respuesta en el Discord y la respuesta directamente, cómo la gente pues habla también de videojuegos, puedes hablar con ellos, puedes hacer. Luego han ido muchas más allá, más cosas. Y la verdad es que me siento muy afortunado y quería dar las gracias a todo el mundo por cómo me ha tratado y por cómo son. Y ya no digo más, que me emociono. Sí, yo tengo que decir igual, que me han encantado todos los audios. Ese sketch que se han marcado en plan antena pirata, Alex, Goku y Javi, me ha parecido brutal. En referente a eso, decir que sí es verdad que ya no es solamente el hecho de tener gente con la que hablar, es incluso ya el poder vivirlo en directo con gente, ¿no? Porque yo en mi caso particular sí que tengo algo. Alguna que otra persona con la que sí que puedo hablar de videojuegos de manera un poco más profunda, pero tampoco llego a quedar para ver un E3 o un Nintendo Direct o algo así, y sin embargo con la comunidad del batallón sí que lo hacemos posible, ¿no? Y eso tanto por su parte de los oyentes como por la nuestra, yo creo que nos enriquece y nos llena mucho a todas las partes, ¿no? Y en cuanto al juego, yo también voy a dar una recomendación, que lo he jugado hace poco además, que es Sea of Solitude, un juego así parecido a Journey. A ver, no es del mismo tipo, pero no deja de ser un indie con un mensaje detrás, que yo creo que puede gustar a la gente. Está en este plan de Origin de los indies y yo creo que es un juego que se le puede dar un tiento. Y nada más, simplemente agradecer a Arelas, Jojor, a Fer, a Dani, a todos los que habéis enviado audio, porque de verdad se agradece muchísimo el que hayáis estado aguantándonos un año más, aunque haya sido para algunos el primero, para otros unos cuantos más, y que de verdad que, como decían anteriormente, sois la gasolina de este podcast. Sí, como decía Jojor, este es el último, no, el responde, el último de la década, que eso suena como muy bien, es verdad, y de todo lo dicho, yo creo que si podemos añadir un componente más a esta ecuación de por qué estamos contentos, que al final ese es el éxito, que terminemos con una sonrisa, que a la gente le gusta lo que hacemos y ya está, se ha dicho muchas veces, la pluralidad de voces, tanto aquí en esta mesa virtual como los oyentes también, que hay personas de distintas edades, distintos grupos sociales, distintos gustos y sin embargo no hay un choque de trenes, sino que todo el mundo se escucha y todo el mundo se enriquece y eso es precioso. Así que bueno, ahora yo creo que sí que podemos despedirnos en este punto. Último responde de la temporada, último responde de la década, y vete tú a saber último de qué, porque aquí lo repetimos 30.000 veces, pero hay un montón de personitas que le han dado likes, como me están recordando por el chat. Yo cada vez tengo más lagunas, esto es terrible. O sea, el año que viene yo creo que no voy a saber ni hablar, voy para atrás, es increíble. Pero bueno. La involución, te vas a convertir en una Nintendo, en vez de pasa a la siguiente de Nintendo, te vaya a la primera. Nah, no te preocupes, Sergio, eso será lo último que te pase, antes de pasar a cualquier otra cosa lo que dejes de hablar. De la década. De la década. Bueno, Tony, aunque venga. Sea por símbolos, ¿no? Pero sí, sí, sí. Bueno, pues venga, Tony, yo creo que ha llegado el momento. Hace mucho tiempo que no lo haces. Respira fuerte, expira, porque hay muchos nombres, imagino. Hay 93 nombres que nos han dado like en el programa anterior, y estos son. Última vez de la década que lo digo. Corsos, DJ Jose, Valle 34, Racing Hell, Javi Martín García, Dani Cáncer Diablo, Eduardo Ardisoni, Calacas, Raisel, Lanvali, Dr. Peach, Fedeorz, Álvaro Alonso, Abse, Hiller, Francisco José y Estormos, Alfastima 94, Fermín Gamboa Martínez y Andrá Cristian Aranda Carretero, Jack and Cecil, Paca 2002, Jesús Bermúdez, Jesús Manuel Artero López, Isgar, Jandro, Ángel Valle, Jesús Montero Iglesias, Pipes, Irritated, Peter Griffin, Descender, Algua, Jesús Muñoz Leirana, Vici 88, Neco Ergatu, Okabe 16, Elmes Guay, Niceros, Fran Navarro, Carlos Machangas, Arelas, Antonio Resina, Sergio Tarrías, Mis Cojones 33, Hood, Zols, Pablo Rioja, Percalín, Isaac Rodríguez, Javi Chuchi, Victorius, José Castillo Ferrandiz, José Garrido, Roberto Salore, Iván 4277, Nórdico, Paul Cuñat, Mane 11, Golka con K, Ivánico, Juan Antonio Moreno Pozo, Edu Gominas, Eric, FP Host, Telate, Ludum Post. Pero es que no puedo, tío, es que hay cada nombre. ¿Ludum Post te parece gracioso? No, no, no, no, ya sabéis por cuál lo digo, tío. Es que... Lo viene arrastrando. Alguien se ha reído además por aquí. Sí, que inevitable. Sí, además ha sido uno. Otro que era gracioso. Te aguantabas, seguías. Otro gracioso. Es que no puedo. Has aguantado hasta tres, yo creo. No puedo, no. Venga, vale, venga. ¿Volvemos desde arriba o qué? No, no, no, no, por favor. Ludum Post. Vale, vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Ludum Post, Jerry Oviedo, Buis, Igor Usán, Juan Connor, Eric y Riojas. AVL0093, Dragon666, Neos, Fertoti Edition, Alberto de la Fuente, Iván Cuesta, Idrial, Javier RF, Kimakun, Jojol, Higoku, Luis Seifir, Lucipiero, Israel Santos García, Alejandro Jiménez Cruz, Argento, Secundi, Juan Russo Díaz y Miguel Ángel Medina Domínguez. Muchas gracias por estos 93 likes. Por favor, no os pongáis la temporada que viene nombres para que yo me ría, porque esto no lo acabamos nunca. Es la falta de costumbre. Si vinieran más a menudo, ya te los conocerías. No, no, no, no, no, claro. Ha sido por eso. No, no lo vas a cortar, ¿verdad? No, no lo voy a cortar. Esto se va a quedar así. Es el último responde. Hoy está todo permitido. Hoy vale, no hay vale, leyes. Fisura. Por favor, no me hagáis la puta. Bueno, chicos, creo que ahora sí que hay que despedirse, porque es que esto no se acaba nunca. Muy bien que sea especial, pero hay que cerrarlo. Todo en esta vida hay que cerrarlo. Así que, Aitor, nos vemos la temporada que viene. Madre del amor hermoso. Efectivamente, Dios, qué raro suena, ¿verdad? Y qué lejano. Pero sí. Luego realmente lo piensas y dices, pero si en tres o dos semanas ya estamos otra vez aquí, otra vez, pico y pala. Nada, simplemente agradecer a mis compañeros por este añazo que hemos vivido. Y a la comunidad por empujarnos todas las semanas hasta este momento. Y simplemente desearos a todos una feliz Navidad, que juguéis mucho y que os regalen mucho videojuego también. Eso, un mensaje muy bonito, porque luego cuando volvamos habrá que hablar de qué nos han regalado. Eso también es muy bonito, queda muy, muy mágico. Así que ya veremos. Yo sigo con las despedidas. Tony, ya has cogido aire, ya puedes hablar. Ya puedo hablar. Es que la temporada que viene se van a cambiar todos el nombre. A lo mejor hacer un poema con el nombre, cada uno por una palabra. Esto va a ser terrible. Pero bueno, ha quedado el momento para la eternidad. Y la verdad es que ha estado divertido. Y encantado de leerlos a todos. A todos, efectivamente. Absolutamente a todos. Juanjo, igual que nos vemos el año que viene. ¡Wow! Ya llega la época del año en la que se dice lo de nos vemos el año que viene. ¿Cómo lo odio? Pues sí, la verdad es que no me ha hecho ninguna gracia. Lo siento. No. No, en serio, yo lo único que quería decir es que doy las gracias a los oyentes de verdad, porque tener que crear un spin-off de tu programa porque tienes tanto compromiso por parte de la comunidad que necesitas sacar otro producto porque no eres capaz de abarcarlo todo con el mismo, eso es muy pocas comunidades que puedan decirlo. Y con orgullo yo digo que nuestra comunidad nos permite hacer eso. Y después dar las gracias a Tony por este último lectura de likes, que me lo voy a guardar en toda la vida. Voy a grabar, voy a cortar ese audio y me lo voy a poner más de una vez para mi gusto personal. Os estoy dejando una cantidad de memes, de verdad, este año ha sido demasiado. Brutal, es verdad. Si hiciéramos un recopilatorio, ay. Bueno, hay que seguir. Atreides, tu primer año en el podcast acaba, pero no será el último. No, no, por mí desde luego que sean muchos más. La verdad es que ha sido una experiencia estupenda, gracias a vosotros y gracias a los oyentes, como decía antes. Y bueno, pues en realidad hasta el año que viene, que es hasta dentro de un rato prácticamente. Así que bueno, seguiremos en la siguiente. Seguiremos. Nada, yo soy Sergio. Decir que nos estamos poniendo muy bien puesto, como siempre. Es que esto ya se acaba, pero es mentira. Luego tenemos directos, luego tenemos historias que nos inventamos, tenemos Discord, las redes sociales. Así que seguidnos por todos lados, que el año no ha acabado hasta que no nos comemos las uvas. Y nada, chicos, que es un placer haber pasado esta temporada con todos, aquí en esta mesa, con los oyentes, y fuerza y honor. Un saludo, amigos.